Muy buenos días a toda la audiencia del Valle de Tras la Sierra. ¿Cómo anda ahí toda la gente? Aquí estamos hoy día martes. Sigue el clima impresionante, espectacular aquí en el Valle. Y bueno, hoy para contarles que este fin de semana se viene una nueva propuesta aquí en Villa de las Rosas. Una nueva milonga, La Apolillada. Bueno, vamos a ver de qué se trata esta nueva propuesta. Para eso estamos aquí con Gregory, quien es ahí el coordinador, el que se viene por esta nueva aventura. Gracias, Gregory, aquí por tus palabras. Y bueno, contarnos un poquito, en principio, si te parece, con qué idea, desde dónde nace la necesidad de una nueva milonga aquí en el Valle. Bueno, milongas en el Valle hay un montón. Las personas tienen sus referencias. Sin embargo, la propuesta que hago se ve en el título, en el nombre de la milonga, La Apolillada. Bueno, soy, como se escucha mi acento, soy francés. Y los franceses tienen una historia con el tango. Tenemos este vínculo y los franceses les gustan mucho bailar la música de los años 30. Es decir, desde el tiempo que empezó a grabarse la música gracias a la luz, los años 26, 27. Y entonces se baila muchísimo esta época hasta los años 38, 39, donde aparece la Segunda Guerra Mundial. Y hay un cambio en términos de tecnología, de grabación, de organización de la orquesta y de velocidad. Los argentinos no les gustan bailar este tipo de música. No hay milongas en ningún lugar en Argentina donde hay una propuesta de la música de los años 27 hasta 38. ¿Por qué tiene esta imagen de polilla? Algo viejito, no le gustan. Sin embargo, el baile, digamos, en su esencia es el mismo. Bueno, justamente es vinculado. Por eso me gusta, todo tiene, es un tejido. Me gusta mucho la manera de enseñar de Romina Tomillo, porque justamente enseña más cerquita del cuerpo. Si quieres, de manera general, el tango se baila abierto o cerrado, con un esquema de una persona que guía, hombre y mujer, o ahora aparecen esquemas más como nuevos, más de género nuevos, como se ve ahora, intercambio de rol, el que guía puede ser guiado, el hombre puede ser mujer, bueno, son nuevos esquemas que aparecen. Y lo que hay con esta música, como está muy lenta, mucho más lenta, se baila apilado o al pecho. Había un famoso maestro en Buenos Aires, conocido en todo el mundo, que se llama Gabito, que él enseñaba a bailar el gato, se llamaba. Lo llamaron el gato porque tenía un micro movimiento que afuera no se veía casi nada, pero adentro, cuando bailas a esta velocidad, hay muchos espacios, muchas cosas que pasan. Se habla más de postura, de conexión, de espacio, de escuchar el otro. Bueno, se trata de bailar así. Es una propuesta un poco más distinta del común. Mismo si el común está muy bueno, son aprendizajes distintos. Y entonces me ocurrió de hacer esta milonga de esta manera, con música de los 20 y 30 que conozco muy, muy bien. Y obviamente hago una selección que hace saltar las personas de las sillas, se dice entre DJ y decimos tenés que empezar una tanda que hace saltar, que la gente no se quedan sentados, sino no va. Así que tengo una selección que trabajo mucho cada semana hace años, y acompañado con el maestro Mario Orlando y otros DJs con quien estoy intercambiando para ver cómo hacer una propuesta que sea sexy, digamos, que le gustan a la gente. Ahí va. O sea, este sábado arranca, ¿no? Contanos a qué hora es y cómo va a ser, qué característica va a tener, cómo va a ser el cronograma de lo que va a suceder. Bueno, lo que va a suceder es una tardecita. También es un tema distinto. En general, milonga se baila desde la... Yo soy francés, en Francia comemos como gallinas a las 8, 9, se termina, chao, la película y dormimos muy temprano. Y que el ritmo argentino es muy distinto. Empieza la milonga a las 10, 11 de la noche, termina a las 3, 4, 5, 6 de la noche. Y hay personas que no pueden venir porque es muy tarde. Así que la idea es ponerse a bailar por la tarde, desde la, hablando de cronograma, a las 17 y picos. Después de la clase de Romina, la clase de Romina empieza a las 16, va a terminar a las 16 y 30, algo así, una clase de una hora y media. Y después empieza la milonga a las 17:30 hasta las 21. Y es una milonga que, como todas, hay tandas, alternamos entre los tres ritmos distintos, el tango, el vals y la milonga. Y puede venir quien quiera, tenés que tener ya un mínimo conocimiento, ¿cómo es eso? Bueno, viene la persona que quiere descubrir cómo bailar apilado o bailar como quiere, viene la persona que quiere venir, es muy abierto. Y me preguntaron varias personas con curiosidad, recordando los abuelos que hablaban de Di Sarli de la época, de Fresedo, de Carabelli, Lomuto, estas orquestas de los años 30 que no se escuchan más, y por curiosidad me preguntaban, ¿puedo venir mismo si no bailo tango, justo para escuchar, estar en un ambiente distinto? Dije, sí, es una milonga de los años 30, ocurre el 5 de agosto de 1923, hago como un chiste con esto, para estar afuera del tiempo y escuchar, justo venir, tomar un café, una bebida, ver a la gente bailando así como hacían los abuelos. Y mi idea es probar iniciar esta manera una vez por mes, 3 o 4 meses en el año, en el invierno, para encontrarse en un lugar que es muy lindo, la pulpería de la Rosa, que Daniel no confía este lugar el sábado, que en general es cerrado, pero él entiende que su lugar es un nido donde podemos recibir la gente con mucho amor en un ambiente muy distinto. Bueno, Gregory, te agradecemos muchísimo. Sí, con placer. Bueno, a ustedes, muchas gracias por darme que salga muy linda. Gracias, gracias por este espacio de expresión. Muchas gracias, Pablo. Cuando tú pasas caminando por las tardes, repiqueteando tu taquito en la vereda, marcas compases de cadencias melodiosas de una milonga compadrona y callejera.